venga pa' allá. Traicionera, cobarde, mentirosa, pero como te quiero. Es que soy masoquista. Mira qué bonito tiene la chivita.